Te esperaré, porque sé que en tu vida estoy yo. Te esperaré, porque sé que tu alma lloró. Te esperaré, porque yo sin tu amor no soy yo. Te esperaré, te esperaré. Tú llegarás.